prontuario espectacular. Siempre vestida para matar. Todos la llaman al celular. O a la Chanel o a Madame Rochas. Se hace la fina y vive los chas. Esta chabona se hace la star. Y come pizza con moscato y fainá. Está. Muchos te quieren conocer, porque ahí quieres estar. Si realmente quieres llegar, hay algo urgente que hay que cambiar. Hay una pierna que hay que cortar. La tripa tuya está de más, porque con dos caminas igual.